gestern drang die Nachricht dann zu mir. Cuando se adquiere cierto conocimiento interior que nos da la certeza de que todo cuanto deseamos alcanzar está dentro nuestro, llega la paz. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Una relación con otro y que ese otro sea yo. Una sanación a un problema de salud y que la medicina sea yo. Un trabajo, una pasión, un chiste que me arranque sonrisas, un hobby, lo que deseo en mis ratos libres y que yo sea quien se procure todo eso. Si quiero que me hagan el amor, también yo misma puedo hacérmelo. Todo, absolutamente todo está dentro nuestro. La paz, el amor, la alegría, la fe, la salud, el trabajo y el dinero también. Siempre encuentro alguna monedita suelta en mis bolsillos. Amigos míos, oyentes de Mimos para el Alma, hoy estamos reunidos para compartir nuestra paz. Que la paz esté contigo y con todos los que comparten tu camino. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs große Geld. la enfermedad. Es una falta de armonía con la naturaleza y con nuestro verdadero yo. Una desintegración entre la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. La curación de la enfermedad está dada por la resolución de los conflictos y el progreso en el camino evolutivo. Ya lo dicen a lo largo de la historia de la humanidad muchísimos maestros, que nuestro objetivo primordial en la Tierra es desarrollar nuestros dones, compartirlos, crecer, aprender y evolucionar. Las relaciones con otras personas son importantes para todos nosotros, y así debe ser. Sin embargo, aquí es donde surge la mayoría de los conflictos. De la falta de una relación integrada con nuestro propio yo, con los demás en nuestras vidas y con toda la naturaleza. Cuando nos aferramos a las emociones y no nos expresamos, estas energías crean confusión, conflictos, malestar en nuestro cuerpo, desorientación en el camino y pérdida de la paz. Es por eso que hablar, dialogar, comunicarse, expresar lo que sentimos, aun cuando todo vaya bien, es decir, sin esperar a estar tristes o deprimidos para hacerlo, es una forma de cuidar y prevenir tu salud física, mental y espiritual. Busca amigos que te apoyen en tu crecimiento, que te motiven y acompañen en tu camino, que cooperen con tus hábitos de vida saludable. La comunicación abierta, clara, honesta y cuidadosa es muy importante, especialmente cuando se trata de una cuestión delicada o estamos ante una persona que sabemos que es muy sensible y tiende a ser un tanto paranoica. Con el diálogo asertivo y amoroso podemos evitar malentendidos o sentimientos de dolor y mantener las cosas y las relaciones en un estado armónico. Cuando te encuentres frente a alguien que opina diferente a vos, procura no responder con ira. Si sus palabras te alteran, hace silencio y no contestes en ese momento, sino después de unos cuantos días o cuando ya vuelvas a ver tu realidad con absoluta claridad y en paz. El tiempo que te tomes para organizar tus pensamientos y sentimientos será fundamental para mantenerte en paz. Recordá que tus palabras pueden herir tanto como tus acciones. La comunicación de este modo vale la pena, al igual que la práctica de la medicina preventiva a largo plazo. ¿Algo te oprime por dentro? Hablar siempre te ayudará a resolver las cosas y a sanar. Hacé catarsis. Desahógate, pero no con cualquiera. Busca entre tus amigos especiales la manera de acceder y hablar acerca de tus sentimientos y tristezas con ellos y tus seres queridos, esos que vos sabés que te aceptan tal como sos. si ellos no estuvieran disponibles, o vos no tuvieras con quién hablar, o si tal vez no te animás a comentar tus problemas, porque son muy personales, busca un psicólogo, un consejero compatible a tu filosofía de vida, o un director espiritual según sea tu religión. Otra idea para desahogarte: trata de caminar y hablar, especialmente a lo largo de un río que fluye o en una playa frente al mar. Cerca del agua, uno se transforma y se siente mejor. Antes de ir a la cama, escribí una lista de tus problemas, de lo que te preocupa y que en este presente no podés resolver. Formula las preguntas que sean importantes para hallar la solución y luego medita en todo lo escrito unos minutos y nada más. Entrega la carta a Dios, y si no crees en Dios, entrégala al universo. Desconecta de la carta, cerra los ojos y descansa. Tu subconsciente tendrá las respuestas que necesitas para resolver tus dilemas de salud, de trabajo, de amor, espirituales. Si estás dispuesto a escuchar tu sabiduría innata. Volviendo al tema de las relaciones con los demás, aprecia los detalles, los pequeños gestos de amor, las atenciones humildes. Sé respetuoso. Cuando tengas que corregir a alguien, hazlo en privado. Y cuando haya que felicitarlo, que sea en público. Cuida de los que están bajo tu responsabilidad, ya sean mascotas, padres, hijos, nietos, sobrinos. cuida mucho a los que amas, porque son parte de tu vida. Y únete a gente que tenga tus mismos sueños para permanecer alineado en la energía divina del amor. La falta de paz se da principalmente cuando también carecemos de una vida espiritual, cuando somos incapaces de hacer silencio para escucharnos a nosotros mismos y a nuestro ser superior. Hace silencio y vas a ver cómo descubrís las múltiples dimensiones y los misterios de tu humanidad. Dicha experiencia puede ser una hermosísima aventura. Todos estamos dotados de tesoros. El mismo oro es como un tesoro que encontramos al final del arco iris del amor. Todos somos amados, todos somos amor. El amor está por todas partes. Celebremos cada instante de nuestra vida con amor. Irradiemos amor, porque el amor es nuestra curación y nuestra paz. Sobre la alimentación, debemos saber que si nos alimentamos correctamente, ayudaremos a nuestro cuerpo a sentirse en paz y a estar en paz con nuestro planeta. Allí donde entra la naturaleza, quien nos ofrece los alimentos puros y frescos de nuestra Madre Tierra. Ella nos bendice cada temporada con los alimentos que son mejores para nosotros, verduras frescas en primavera, la refrigeración de frutas y hortalizas en el verano, muchos más ricos alimentos como cereales, legumbres, frutos secos y semillas, además de todas las verduras que ingeriremos en el otoño para poder atravesar el invierno mucho mejor. Según el Tao, lo que conduce a la caída es el exceso y lo que nos eleva es el vacío. Consumí una dieta sana y equilibrada que tenga todos los nutrientes necesarios, vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Evita cualquier uso regular de sustancias que puedan alterar tu estado de ánimo. Esto incluye el azúcar, la cafeína, el alcohol, aditivos alimentarios y muchos más como colorantes para alimentos sintéticos, saborizantes, etc. Deberás tener cuidado con las reacciones que provoquen en tu organismo el azúcar, los productos derivados del trigo y la leche de vaca, ya que la ingesta de estos puede afectar tu salud y tu estado de ánimo. ¿Sabías que el exceso de comida y de bebida afecta al vaso e indirectamente al hígado, lo que se traduce en ira y mal humor y por consiguiente destruye la paz familiar? Pues ahora que sabes que el exceso de comida y de bebida provoca todo esto, no comas todo lo que hay en tu plato. Y no bebas alcohol. Thank you. hablamos de la importancia de la alimentación, pues ahora no podemos dejar de mencionar que el ejercicio físico es crucial para mantenerse sano y vital, así como para favorecer una buena circulación y un sistema inmune fuerte. Hacer ejercicios con regularidad y practicar estiramientos ayudará a mantener el peso óptimo y a mejorar el metabolismo. También favorecerá la relajación a la hora de descansar, para tener un reposo placentero y al despertar sentirnos más positivos ante la vida. La investigación científica ha demostrado que el ejercicio mejora el equilibrio hormonal y ayuda a aliviar la depresión. Amate, amate a vos mismo. Aceptate con todos tus defectos y virtudes. Aceptate tal como sos, con lo que podés hacer y con lo que no. Cuando experimentes la plena aceptación de vos misma, vas a entregarte a todas las relaciones de manera optimista, y esa actitud ante la vida atraerá hacia vos mucha paz y mucha felicidad. Los desafíos son oportunidades para mejorar tu vida. Los obstáculos están allí para saltarlos o indicarte que debes buscar otro camino más fácil, más luminoso y más simple de seguir. Anda despacio, no te apresures. Sincroniza tu reloj biológico con el reloj de la naturaleza y llegarás igual a tu destino. Nadie llega ni tarde ni temprano cuando llega, porque lo importante es llegar. Tómate la vida con más calma. Permití que las cosas fluyan. El fluir es una experiencia natural que nuestro cuerpo requiere. No solo fluye el agua en el río o la lluvia desde las nubes, también fluye la sangre, la linfa y nuestra propia energía por todos los canales de nuestro cuerpo. Y cuando esto sucede, nos mantenemos sanos, alegres y en paz. En resumen, el desequilibrio se produce principalmente por un predominio de pensamientos negativos y obsesivos, por emociones que no podés controlar y que son estresantes, por una mala dieta alimentaria, por falta de ejercicio físico e interior y por la carencia de una espiritualidad. ¿Cuál puede ser tu práctica espiritual? Te doy unas ideas. La oración diaria, la meditación, estudios religiosos o filosóficos, lectura de una poesía simple, escrita desde el alma. Yo siempre les aconsejo a los que se niegan con miles de excusas a meditar que lean poesía. cuando su nietecita Ángela, que poseía un sentido de la dignidad personal muy raro a sus cortos años, se le castigó por cierta falta leve, parándola en un rincón de la sala. Para Sir Edward Burne-Jones, el célebre pintor inglés, fue un amargo espectáculo ver la breve figurita orgullosa con la cabeza inclinada y la espalda vuelta hacia la mesa donde todos estaban tomando el té. Esa misma noche, cuando ya la familia se había retirado, el pintor bajó a la sala con su caja de pinturas y sus pinceles. A la mañana siguiente, el rincón del castigo era el más precioso sitio de toda la sala. Un multicolor lugar para la niña. Había en sus paredes dibujado una bandada de pájaros en vuelo y un chistoso gatito que estaba jugando con la cola de mamá gata. Los poemas que recitaré a continuación fueron escritos por Ana María Espinosa Gutiérrez, de Jerez de la Frontera, Cádiz. En su primer libro titulado Pintando versos, la poetisa ha tratado de reunir su poesía con la música y la pintura de otros autores. La magia de este poemario radica en las oportunidades que nos brinda Ana María de disfrutarlo de varias maneras. Abriendo el CD que viene con el libro y luego relajarnos ante el ordenador para oír, sentir y admirar las tres artes unidas a través del verso con el pincel y la música. O la segunda opción, que es leer el libro y ver cómo cada poema suyo está acompañado de la pintura que lo inspiró, contemplando así la perfecta fusión que hay entre las palabras y un lienzo. And let the souls sensibilidad. Han contemplado sus ojos la armonía. La luz encendió el horizonte de belleza. El azul engendró la hierba y los bosques. El cabello recogió la noche en su nuca estrellada. Y sus manos obraron la magia de las libélulas. La música en ella se encarnó, y el verso y el beso del enamorado. Entre sus alas, la perfección, la dulzura, cubrieron con rubíes sus labios tibios de manantiales, y en su pecho las alondras del sueño anidaron el otoño. concepción. Has nacido y a través de mí quedó configurado tu pensamiento. Se encendieron tus luces interiores. En el horno de mi vientre se nutrió tu carne. Se endurecieron tus huesos. Se afianzó tu rostro. Florecieron tus labios, suavísimos para la vida. Eras una idea, un deseo, un pozo de amor profundo, donde mis ojos buscaban lunas perdidas, días fugados. Dejad que los niños, en ellos asoman arcoíris de bondades, de sus labios florecen orquídeas, trigales sus cabellos, ternuras, sedas sus sueños, de sus manos vuelos blancos, mirlos, mariposas, melodías celestiales, estrellas nuevas sus oídos. Paz. Dejad que los niños se acerquen a mí. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que empezó el 2 de octubre del 2009 en Nueva Zelanda, llegó a su fin luego de recorrer 200 kilómetros alrededor del mundo en 3 meses. El 2 de enero del 2010, el equipo internacional de la marcha arribó al Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas en Argentina. Allí se reunieron los 2 equipos base que recorrieron los 5 continentes, uno por la zona del Océano Pacífico y el otro por la zona del Atlántico. Se reunieron ante un grupo de 20.000 personas llegadas desde los rincones del planeta que los estaban esperando para celebrar lo que fue un momento histórico para la humanidad. Todos los allí presentes escucharon a los representantes de la Marcha Mundial de Chile, Argentina, India, Italia, Filipinas, España e Inglaterra que recorrieron el globo pidiendo por el desarme nuclear, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países, la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos, exigiendo la libertad de pensamiento y de expresión, la necesidad de poner fin a la propagación de la violencia en todos los niveles de la sociedad, recordándonos que la violencia se manifiesta de muchas formas, ya sea como conflicto armado, ocupación militar, pobreza, explotación económica, destrucción del medio ambiente, corrupción y prejuicios basados en la raza, la religión, el género o la orientación sexual. Denunciando a su vez la glorificación de la violencia que se expresa a través de los juegos en el comercio del entretenimiento y reclamando a todas voces un mundo sin guerras y alejado de todo tipo de violencia. El acto se realizó en la explanada del Parque Punta de Vacas, cuna del movimiento humanista fundado en 1969 por el argentino Silo, conocido por todos, o Mario Rodríguez Cobos, su nombre verdadero, de 71 años de edad. Punta de Vacas es un pueblito de 47 habitantes, allí en la localidad homónima de la cordillera de los Andes, al pie de la Aconcagua, el cerro más alto de América, tuvo lugar la celebración final de la marcha mundial. Los peregrinos de la marcha, a su trayecto por más de 400 ciudades y 120 países, han visto de todo. Gente sin casas ni comida. Se encontraron con sobrevivientes de la bomba de Hiroshima y con familias rotas por la guerra en Corea, en Palestina, en los Balcanes, con fronteras conflictivas como la de Ecuador y Perú, y también en Palestina e Israel. Han visto niños trabajando en África y Asia, mujeres maltratadas, víctimas de la violencia de género en todo el mundo, y gente que quedó sin hogar por culpa de los tifones en Filipinas. Visitaron numerosos monumentos a los millones de muertos en guerras de Europa y Asia, lugares donde se practicó la tortura, fronteras conflictivas entre India y Pakistán. En Serbia y Kosovo vieron el horror que dejó la guerra, mientras que en Guatemala y México se reunieron con familiares de víctimas de los traficantes de personas. Nacho Martínez, que viajó desde Madrid a Mendoza, Argentina, para asistir a la celebración en el Parque Punta de Vacas, relató a la prensa lo siguiente. Yo participé en la etapa que recorrió España, Egipto, Israel y Argentina. Me mueve la necesidad de acabar con la violencia, tanto dentro mío como también en el aspecto social y político. Estuvimos con palestines e israelitas, que como familiares de fallecidos en guerras, tuvieron la entereza de unirse al movimiento que busca la paz. Tomamos contacto con lo mejor de la gente que nos brindaba su apoyo, y con lo peor de otros, al ser expulsados de territorios por soldados activistas. Los participantes de la marcha, en su recorrido por los distintos países, fueron hospedados en templos budistas, abadías y monasterios católicos, hogares de gente con mucho dinero, y también fueron alojados en familias muy pobres. Hasta tuvieron que dormir en un refugio antiatómico. Fueron amenazados por un maremoto, un tsunami, terremotos, tifones, y marcharon con temperaturas de 40 grados y también bajo cero. El objetivo que nos unió a miles y miles de personas alrededor del mundo fue y seguirá siendo demostrarle a los líderes mundiales nuestro deseo de vivir en armonía y tranquilidad, sin importar las fronteras. El sistema de la medicina china tradicional, de miles de años de antigüedad, sigue existiendo por su belleza y simplicidad. Enlaza al hombre y a la mujer con la naturaleza, y la armoniosa comunicación entre ellos les proporciona salud mutua. El viejo concepto de que los cambios de estación afectan al crecimiento y bienestar humanos fue desarrollado en la antigua China. La fuerza de la vida, o Qi, se halla presente en las dos fuerzas primordiales, el Yang y el Yin, Estas son las dualidades o polaridades que reflejan a los estados opuestos en continuo intercambio. El yam es la energía pura correspondiente al cielo, y el yin es sustancia y representa a la tierra. El yang es el principio masculino, activo, de luz, es la fuerza que desea expandirse a todo. Y el yin es el principio femenino, receptivo y de oscuridad, es la fuerza que quiere contraerse en la nada. Así como en nuestro planeta existe un polo norte y un polo sur, o en generadores de corriente eléctrica el polo positivo y el negativo, también existen estas dos polaridades de las que hablamos hoy, el yin y el yang. Y la interacción que se da entre ambas fuerzas es lo que determina la naturaleza misma de todo el universo. La boca y la palabra del doctor Mao Xingni. Un antiguo proverbio chino dice que la mayoría de las enfermedades proceden de cosas que entran por la boca y la mayoría de los problemas de las palabras que salen de ella. La primera parte es fácil de comprender. Come alimentos naturales y disfrutarás de un cuerpo sano y una mente despejada. Pero, ¿cuántas personas evalúan sus pensamientos antes de hablar? ¿Quién más, quién menos, se ha arrepentido alguna vez de cosas que ha dicho o no ha dicho? Sé honesto al expresar tus sentimientos. Sé amable, asertivo y respetuoso cuando critiques algo o alguien. Muéstrate positivo al manifestar tus ideas, receptivo al encajar las críticas que te hacen y humilde cuando elogien tus virtudes. Si prestas atención a los alimentos que ingieres, que entran por tu boca y a las palabras que salen de ella, gozarás de vitalidad física y paz en tu corazón. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo se sienten? Espero que me digan en paz. Voy a enviar unos saluditos primero a toda la audiencia de Radio Nava que nos escucha a través de la frecuencia modulada 108.0. Un beso muy grande para todos. Y sepan que están invitados a participar también de la radio. No sean tímidos. Escriban a mimosparalalma@hotmail.es. Si alguien aquí en Nava, en la comarca de la Sidra, es poeta y quiere venir en persona a la radio a recitar, que me escriba, que le abrimos las puertas de esta casa para que comparta sus versos, su corazón. mimosparelalma@hotmail.es. Y ahora voy a enviar unos saluditos a los que nos están escribiendo en el muro de Facebook. Paula Vincent, Silvana Sima, Jorge Mazzaroli, Mercedes Sánchez González, Marta, Viviana Medel. Nos están escuchando desde Argentina, desde España, también de Chile. Laura Alejandra Bravo, Claudio Victor Mago. Un beso muy grande para todos y gracias por estar ahí a través de internet escuchándome. Los quiero mucho. Recibí una carta muy linda de un oyente de Mimos para el Alma que nos sigue siempre desde Venezuela. Una carta de 9 páginas, superó a las cartas que me envía mi mamá, que son de 6, de 7, esta de 9. Una carta bellísima, de la cual rescaté un poema que nos escribió Tania al final de su carta. Y se los voy a recitar. De parte de Tania Chacón Labrador desde Venezuela, para toda la audiencia de Mimos para el Alma. Life is hard. Sometimes life can be dreadful. Siente la brisa. Siente la brisa. Mira cómo vuela tu cometa de color. Abre tu mente. Déjala que baje rumbo a la imaginación. Quiero regalarte un sueño. Quiero verte sonreír. Quiero que me des tu mano para volar junto a ti. Quiero hacer un papagayo forrado de 1000 colores que lleve tu lindo nombre impreso por ambos lados. Quiero hacerlo volar alto, que recorra el mundo entero para que sepa la gente lo mucho que yo te quiero. Quiero verte sonreír contemplando tu cometa, que fue hecho para ti con la ayuda de un poeta. Sienta el cometa volar, símbolo de mi amistad. También nos escribió Pedro Nicolás de Argentina. Nos envió un poema que se lo inspiró y se lo dedicó a Miroslava Herrera. Y el poema se titula El Instante. A ese instante que tu vida me propone, cuando lees los poemas que te envío, es el tiempo que a un pequeño ya dispone de los sueños como dueño tuyo y mío. Las palabras conjugadas no se oponen a endulzar con sus murmullos tus oídos, y ese instante tan sublime predispone que te robe toda el alma en un suspiro. Si los celos o el enojo logran talla, el olvido sale al ruedo predispuesto a perder como un gran héroe su batalla. Los instantes son eternos allí puestos y jamás se olvidará a quien lo detalla, porque un ángel al instante está dispuesto. The love I felt, it could be trusted. So my case soon came to justice. I found out that they have taken my rights long ago, and what they gave in return wasn't nearly so. Cuando vivía en Argentina, asistía a las clases de yoga que daba Luisa, una instructora de Hatha Yoga católica que además era enfermera. Recuerdo que cuando hacíamos nuestros ejercicios de relajación combinados con ejercicios de respiración y mantras cristianos, lo hacíamos de una manera que nos renovaba por dentro y nos llenaba de vitalidad. Solíamos meditar en la presencia de Dios en todas las cosas. Dios es amor. Dios es paz. Dios está dentro de mí. Dios está dentro tuyo. Dios está en el aire y en la energía vital que mueve todo el universo. Y la paz también está en todas estas cosas tan naturales, tan simples. Entonces, básicamente todos los ejercicios comenzaban igual, hasta que un día Luisa dijo lo siguiente: cierro los ojos. Inhalo por la nariz. Inhalo paz. Retengo la paz en mí. Exhalo por la boca. Exhalo paz. Inhalo paz. La paz permanece en mí. Exhalo paz. Y al exhalar, me voy liberando de todas las emociones que me hacían daño. Me libero de la tristeza, del dolor, de la confusión, de la inseguridad. Inhalo paz. La paz ya está dentro de tus venas y de las mías. Puedo sentirla. Puedo sentir la paz en mi cerebro. Siento cómo se aclara mi mente, cómo se limpian mis pensamientos. Siento la frescura de esa paz. Exhalo paz y con ella exhalo mis temores, mis miedos, mis preocupaciones. Todo aquello que antes me hacía daño, ahora ya no está. Se lo ha llevado la paz. Inhalo paz. La paz de Dios está conmigo. La paz de Dios está en ti. Retengo la paz unos segundos y la dejo fluir. Exhalo paz y mi paz, tu paz, se expande y llega y contagia a todos los que comparten con vos el camino. Amigo mío, querido oyente de Mimos para el Alma, desde hoy eres la paz. La paz esté siempre contigo. El camino que llegue a la paz, mientras camine yo sembraré más. No me detengo ni dejo jamás de intentar esa paz encontrar, porque un mundo mejor es un mundo de paz, porque un mundo de paz es mejor, porque un mundo mejor es un mundo de paz, porque un mundo de paz es mejor. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.